Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, precisiones en torno a las energías renovables o alternativas, con Víctor Bronstein. Si bien habíamos, a partir de tu presentación, hablado de ese triángulo, política, economía, medio ambiente, si uno, siguiendo la metáfora anterior, hace primer plano en medio ambiente, ahí se van desprendiendo, derramando cuestiones problemáticas como la que acabas de presentar, que es el cambio climático y lo que genera esa alteración, esa modificación. Claro, ¿qué es lo que genera y cuál es la utilización política de esta problemática? Y que es una cuestión donde yo estoy dentro de el oficialismo del cierto conocimiento, digamos, me consideran los escépticos o los negacionistas, así como, digamos, el concepto de negacionista se utiliza también se aplica en este campo, además de a los que, como yo digo, no hay evidencia científica, yo no tengo evidencia científica, por más que porque están trabajando sobre modelos, los modelos no es el método científico, es el diálogo experimental con la naturaleza. Los modelos en sistemas complejos tienen muchas limitaciones porque requieren ajustes, que el clima no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Es decir, yo puedo observar y a lo sumo puedo modelizar, pero yo no puedo experimentar, yo no puedo. Saco el CO2, pongo el CO2 y veo cómo cambia el clima. Es decir, yo tengo que generar hipótesis, genero modelos en función de eso. Y es una cuestión que si uno va a las evidencias científicas no están tan claras, digamos, realmente. Es decir, el tema de si realmente el cambio climático hubo siempre, desde que la Tierra es como planeta empezó a formarse. Es algo natural. En el mundo hubo glaciaciones, hubo periodos Nosotros estamos viviendo en un periodo entre glaciaciones. Incluso ya tendríamos que estar llegando, acercándonos a un nuevo periodo de glaciación. Claro. Víctor Bronstein, ingeniero electromecánico. Por eso, si uno mira algunos periódicos, es decir, me acuerdo de una tapa de la revista Time de 1974, donde dice el peligro del enfriamiento global, digamos. En ese momento el peligro no era el calentamiento, sino en la década del 70 el peligro era el enfriamiento. Salían los medios, los grandes medios, salía el peligro del enfriamiento porque estábamos como 20.000 años atrasados de lo que sería la glaciación. Entonces, está bien, dentro del margen geológico no es mucho. Entonces, dijo, empezó la nueva glaciación, se empezaba a preguntar, y ahora estamos en un periodo de calentamiento, que tampoco está tan claro, porque son series todavía muy cortas, incluso 100 años, una serie muy corta dentro de la cuestión climática, como para sustentar, es decir, hay ciertas elementos que uno puede juzgar que posiblemente estemos ante una etapa de calentamiento, pero no lo podemos, no hay certeza desde el punto de vista científico, es discutible. Entonces, cuando uno dice es discutible, dice no, pero la mayoría de los científicos plantea que está. Entonces, cuando a mí me dicen la mayoría, yo le digo, justamente, ese es el error. La ciencia se basa en evidencias, no en mayoría, no es democrática. Si yo tengo la ciencia no es por votación. Es decir, digamos, lo que define... Lo cuantitativo no es... Lo que define es si yo tengo... Hay una persona que tiene la prueba que contradice al millón de personas que aprueban los otros. Es decir, lo que vale es el que tuvo la prueba. Hoy no tenemos esa prueba, ni la vamos a tener por las características que te digo de lo que es la ciencia del clima, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Entonces, la otra respuesta que te dice, no, pero la mayoría de los papers hablan a favor del cambio climático. Y yo, claro, si andás a hacer un proyecto donde vos niegues un poco, pongas en duda esta problemática, no te dan los fondos. Los fondos que se dan hoy si uno mira los subsidios que hay en la investigación científica, están todos orientados hacia apoyar esta hipótesis que viene de una persona, no es que nace con él, pero sí lo tomó como, se lo toma como referente, que le dio el premio Nobel a Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, que no es un científico, es un político. Hubo una decisión política, porque yo lo que planteo, y por eso tengo mis dudas, es decir, y lo discuto, es que no hay evidencia científica clara para demostrar, que hay cambio climático, no me cabe ninguna duda, porque eso, esté el hombre o no esté el hombre sobre la faz de la Tierra, va a haber cambio climático. Es decir, eso no depende de la existencia del hombre. ¿Que estamos en una etapa de calentamiento global? Todavía está por verse, hay evidencias, pero no queda claro, porque de pronto un año es bastante más frío que los anteriores, todavía recién hay cierta tendencia, pero no todavía. Y después la tercera hipótesis que hay que tener en cuenta es, si suponiendo que hay un calentamiento global, eso es producto de lo que se llaman los gases de efecto invernadero, generados por el hombre, porque en realidad la mayoría de los gases de efecto invernadero tienen que ver con el vapor de agua, es mucho más que el CO2, que es un proceso natural de evaporación del agua de los océanos. Entonces hay una cuestión que hay que discutir con un poquito más de profundidad. Pero lo que sí hay es una determinación política, de generar casi un sistema de gobernanza global a partir del cambio climático, que impone a los estados nacionales determinadas políticas que tienen que ver con salir de la dependencia del petróleo. El enfriamiento global fue una conjetura realizada durante la década de 1970 sobre el enfriamiento inminente de la superficie de la Tierra y la atmósfera, que culminaría en un periodo de extensa glaciación. Si bien esta hipótesis no contaba con el apoyo de la comunidad científica, ganó por entonces atención popular debido a una ligera tendencia a la baja de las temperaturas. La actual opinión científica sobre el cambio climático es que la Tierra no se ha enfriado de forma duradera, sino que, al contrario, experimentó un calentamiento global durante el siglo XX. Esto que mencionás, está centrado en el petróleo, podría también leerse como independencia energética. Y antes mencionabas seguridad energética, y uno podría también agregar a esta cadena autoabastecimiento de energía. ¿Qué denominador común hay en estas terminologías, en estos términos, en estas cuestiones? Bueno, sí, el denominador común es que un país necesita la energía para su desarrollo, Entonces, la manera de asegurársela es, en el caso argentino, uno plantea autoabastecimiento, ¿por qué? En el caso de Argentina, porque tenemos los recursos, y si Argentina, por suerte, tiene fundamentalmente a partir de la posibilidad de Vaca Muerta, el desarrollo de los recursos no convencionales. Después vamos a centrar ahí en Vaca Muerta. Uno dice, tengo los recursos, entonces tengo que conseguir el autoabastecimiento. Japón no tiene nada de recursos, pero tiene muchos dólares, porque tiene una economía, industrial, que tiene gran capacidad de exportación, con lo cual Japón importa más del 90% de la energía que consume, ¿no? Es otra realidad, ¿no? Es otra realidad. Entonces ellos consiguen, no se preocupan por el autoabastecimiento si no lo pueden tener, no tienen los recursos. Es decir, al menos mientras nuestra principal fuente energética sean los combustibles fósiles. Japón no los tiene, no hay opción. Entonces, Japón es un gran importador de energía. Pero como tiene los dólares necesarios para comprarla, se siente más o menos seguro mientras existan ciertos acuerdos políticos, tener distintos proveedores que satisfagan esa necesidad. Como Japón no es un país que esté ingeniamente en conflicto, más o menos está tranquilo. Estados Unidos le pasa lo mismo. Estados Unidos digamos, ahora consiguió, a partir de todo el desarrollo de los recursos no convencionales, ser autoabastecerse en gas. En carbón siempre se autoabasteció. Pero en petróleo todavía le falta, y bastante. Estados Unidos consume en este momento 18 millones de barriles por día. Nosotros consumimos 500 mil barriles por día. Digo, para dar una imagen, tener una dimensión. Una dimensión de una y otra realidad, ¿no? ¿No? Y está produciendo, depende más o menos, alrededor de entre 10 y 11 millones. Y todavía importa el 40% del petróleo que consume, ¿no? Es eso. Así que, por más que uno lee en los diarios y a veces en los medios, y hacen como campaña, no, ya Estados Unidos está llegando a su independencia energética. Porque es un poco un discurso de campaña que hacen los presidentes allá. Entonces, el tema, entonces eso generó, digamos, grandes fondos para el desarrollo de las energías renovables. Que es positivo eso, digamos, porque realmente, más allá de lo que podamos discutir sobre el cambio climático o no, hay una realidad. Obviamente genera impacto en el ambiente la utilización de combustibles fósiles. También es cierto que los combustibles fósiles en algún momento van a empezar a agotarse, entonces, y a dar síntomas, entonces hay que un sistema, una civilización sustentable tiene que buscar algún reemplazo claro. A esta fuente de energía. Y entonces, ahí lo que ocurrió con esto del cambio climático, yo lo llamo como una guerra virtual. Porque si uno mira la historia de los grandes desarrollos tecnológicos, en general los grandes desarrollos tecnológicos tienen que ver con situaciones bélicas, digamos, donde generalmente donde se ponen muchos fondos, a partir del proyecto Manhattan, fundamentalmente, que produjo un quiebre, digamos, en la investigación científica y en la colaboración entre la academia, la política y la economía, digamos, donde se juntaron esos tres vértices. Digamos, mucho de la revolución tecnológica que tenemos ahora es producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y así uno podía retrotraerse a otros conflictos bélicos y es un campo de experimentación de nuevos desarrollos tecnológicos, todo lo científicos que tiene que ver con el tránsito, los circuitos integrados, todo el desarrollo de la electrónica, digamos, tuvo que ver con la computadora 1946, todo el desarrollo de las telecomunicaciones, todo estuvo muy vinculado. Entonces ahora esta cuestión de la lucha contra el cambio climático, si bien yo soy escéptico desde el punto de vista científico de realmente si hay, digamos, un cambio como se lo plantea, al menos como se lo plantea, es cierto que ha servido como un elemento que ha generado muchos, que los ciudadanos de estos países, digamos, fundamentalmente los países desarrollados, acepten pagar la energía más cara con tal de desarrollar nuevas tecnologías o que evolucionen estas nuevas tecnologías, fundamentalmente que llamadas renovables, digamos, como son la energía eólica, la solar fotovoltaica, solar térmica, digamos, geotérmica aunque también, tiene ¿no? La geotérmica aporta, pero por sus características siempre el aporte va a ser bastante mínimo. Víctor Bronstein es ingeniero electromecánico con orientación electrónica y doctorado en ciencias sociales, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Bronstein ha realizado investigaciones en teoría general de sistemas, cibernética, ciencias y tecnologías cognitivas, prototipos biológicos en inteligencia artificial, ciencias de la complejidad, comunicación organizacional, sistemas autoorganizados, autonomía, evolución y viabilidad de los sistemas complejos adaptativos. Desde 2001 ha centrado sus investigaciones sobre la relación entre la energía y las distintas formas civilizatorias, desarrollando un nuevo campo teórico para la comprensión de la dinámica social y aportando nuevas metodologías para los estudios prospectivos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Pero hay algunas cuestiones que todavía tienen que cambiar, porque hay que entender que la problemática energética no es un problema de la fuente de energía, es una cuestión sistémica. Porque, por ejemplo, que es una discusión que se da ahora con el auto eléctrico. Dice, ahora está otra vez volviendo el tema del auto eléctrico. Entonces, pero el auto eléctrico, la electricidad no es una fuente de energía. Es lo que se llama un vector energético o en todo caso una fuente secundaria de energía. ¿Por qué? Porque la electricidad no existe en la naturaleza. Yo tengo que generarla, ¿no? Claro. A partir de fuentes primarias de energía. Lo puedo generar, como te conté, a partir del carbón, a partir de energía nuclear, a partir de gas, como lo hacemos fundamentalmente en Argentina, a partir de energía hidráulica, la yacyretá, las centrales hidroeléctricas, a partir de energía eólica o, bueno, solar. Tengo distintas opciones para generar la electricidad, pero la tengo que generar. Ahora, si el 40% de la electricidad a nivel mundial se genera con carbón, cuando yo uso un auto eléctrico, en realidad estoy usando un auto que la mitad del combustible es carbón, no es eso que es limpio en la ciudad, digamos, claro, no genera gases, es decir, a nivel local. Pero yo para generar ese automóvil, para generar esa electricidad, estoy usando carbón y estoy utilizando gas. Entonces, uno tiene que hacer el análisis sistémico de la problemática. Entonces, el ideal es decir, bueno, yo voy a usar autos eléctricos con fuentes renovables, que son generación eólica, etcétera. Pero eso ya produce todo un cambio que es mucho más complejo, porque primero, que reemplazar la cantidad de energía que nos brindan en este momento los combustibles fósiles es un proceso que va a llevar décadas, digamos, es decir, porque las transiciones energéticas en la historia han sido muy lentas, digamos, no son de años, ¿no? Uno a veces tiene como una deformación en la innovación tecnológica producto de todas las tecnologías de las TICs, ¿no? De información y comunicación, donde Windows saca un nuevo sistema operativo y en una semana todos tenemos un sistema operativo. Claro. Pero en el mundo hay 1.000 millones de vehículos, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad de producción que tiene el mundo de vehículos? Si yo tengo que reemplazar 1.000 millones de vehículos que funcionan con tradicionales, motor de combustión interna, ¿cuántos años me va a llevar reemplazar todo eso? Suponiendo que tenga la tecnología para... Mirarlo dentro de ese devenir. No lo puedo hacer en una semana. Yo no puedo producir 1.000 millones de vehículos en una semana. Es decir, tengo... Y todavía, en realidad, el gran problema que hay, y esa es otra dimensión. En realidad, la problemática energética, si vos hablabas bien del triángulo, yo haría un pentágono, yo pondría 5 dimensiones. ¿Y ahí las dos que las dos mencionadas? Además de la económica, la política y la ambiental que habíamos hablado antes, yo le agregaría otras dos. Una es la social, digamos, tiene que ver también con el costo de la energía, las consecuencias, cómo le llega a todo. Y una que a veces se olvida, que es la científico-tecnológica. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema por el cual el auto eléctrico se viene anunciando desde hace más de 30 años, 40 años? Es más, cuando nace el automóvil, es decir, al principio, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hubo como una competencia, todavía no estaba claro. Se especulaba con la posibilidad. Claro, y el que Edison era el que apostaba por el auto eléctrico. Claro, que además tenía todo un desarrollo en lo que es electricidad. La electricidad entonces la apostaba por el auto eléctrico. Uh-huh. Es decir, en ese momento hubo una competencia, pero ¿cuál es el tema? El tema es que un kilo, digamos, de combustible, de nafta, de gasolina, digamos, más o menos tiene alrededor, no importa el... doy la magnitud, no importa explicarla, ¿no? Megajoule por kilogramo tiene. Uh-huh. La nafta tiene lo que se llama densidad energética de 46 megajoule por kilogramo. Es decir, en un kilo de nafta, digamos, la nafta tiene una densidad de 0,7, así que un kilo de nafta es más de un litro, es 1,3 litros más o menos. Yo tengo 46 megajoule, que es una cantidad de energía. Una cantidad de energía, bien. En un kilo de una batería de ion litio, que son las baterías que tenemos en los celulares, en las computadoras, que son las que se utilizan ahora, las más adelantadas, tenemos 1 megajoule por kilogramo. Tenemos 45, 46 veces menos. Entonces, eso es un tema. El tema energético es el tema del almacenamiento de la energía, digamos. Porque nosotros lo que necesitamos es tener energía almacenada a la mano. Que ese es el otro tema que hay con las energías renovables, que se está viendo como... digamos que es el límite para reemplazar los hidrocarburos, es también los sistemas de almacenamiento. Porque la característica de nuestro mundo actual y del capitalismo es que tenemos que tener un mundo previsible. Es decir, antes el mundo esperaba la cosecha en función de si llovía mucho, si llovía poco, estaba condicionado por el ambiente, digamos, los sistemas productivos eran, pero el mundo funcionaba así, estaba formado aparte. Pero una de las características del mundo capitalista es que es mecanizado, donde generó, justamente, que es lo que permitieron, los hidrocarburos permitieron independizar la vida cotidiana y productiva de la aleatoriedad del entorno. Uno, no importa si hace frío, se calefacciona, si hace calor pone el aire acondicionado, si es de noche tengo iluminación artificial. Uno a veces no piensa en eso, pero nosotros vivimos en un mundo que lo hemos creado artificialmente para que sea predecible, digamos, ¿no? Y lo que ocurre con las energías llamadas alternativas, el viento, y si no sopla el viento, ¿qué hacemos? Y si no, pregunta, y a la noche, ¿no? ¿Qué hacemos con la energía solar? Claro. Entonces, y el almacenamiento ahí. Entonces ahí es donde entra el almacenamiento. Y porque los combustibles, digamos, como el petróleo, el gas o el carbón, lo que es, son stock de energía, no es flujo de energía, es energía almacenada. Yo tengo la tengo a la mano para cuando la necesito. Entonces, uno tiene que generar sistemas de almacenamiento de energía, digamos, para poder lograr ese reemplazo de los hidrocarburos, ¿no? Y ahí está el desafío tecnológico. Entonces, que sería la otra pata, la científico-tecnológica junto con la social, que forman ese pentágono antes mencionado. La economía del hidrógeno es un modelo económico energético alternativo al uso de combustibles fósiles, en el cual la energía, para su uso básico en los medios de transporte, se almacena como hidrógeno. El hidrógeno se ha propuesto como sustituto de combustibles fósiles, como la gasolina y el diésel, utilizados actualmente en los automóviles, y como sistema de almacenamiento de energías renovables. Si la energía se utiliza para producir hidrógeno, entonces el hidrógeno se podría utilizar como forma de almacenaje de energía, sustituyendo el gas y el petróleo, causantes de emisiones de gases de efecto invernadero. En una economía del hidrógeno, los grandes generadores rurales de hidrógeno de alta eficacia se combinarían con un sistema de distribución. En la distribución de energía, el usuario intermedio y el final podría utilizar las celdas de combustible para satisfacer sus necesidades, sustituyendo los actuales sistemas de generación y distribución local y los vehículos de combustión interna. Lo que quedó pendiente, seguramente hay otros muchos más temas para transitar, pero es Vaca Muerta. Si habría que, o tendrías que, establecer una serie de tips, de elementos que pongan en una columna las ventajas y en otro ámbito o en otra columna las dificultades de Vaca Muerta. ¿Cómo cargas cada...? No, la verdad que Vaca Muerta en realidad es... Es un salvavidas para que hemos tiene en este momento nuestro país, porque en realidad Argentina tradicionalmente fue un país, siempre se dice, con petróleo. Nunca fue un país petróleo, nunca tuvimos mucho petróleo. Tuvimos petróleo y gas, pero nunca demasiado. Uh-huh. Un poco de la historia de los problemas, muchas de las dificultades energéticas las tuvimos a partir de eso. Y ya estábamos en un periodo de declinación, porque justamente al ser un recurso no renovable, en todos los países, Estados Unidos, en 1970 producía 10 millones de barriles de petróleo convencional, uh-huh. Ahora produce 5 millones de barriles de petróleo convencional. Y no es por un problema de políticas, porque ese es el error que a veces se hace, ¿no? Cuando se acusa a un gobierno diciendo, no, antes nos autoabastecíamos y ahora importamos. Eso no quiere decir nada, es una falacia con intencionalidad política, obviamente, sí. Porque uno no puede entender, como dijimos antes, la problemática energética solamente a través de una variable económica o normativa regulatoria, y cuestiones geológicas que mandan, digamos, ¿no? Y entonces, en Vaca Muerta lo que tiene es, nosotros en Vaca Muerta, en los recursos no convencionales, tenemos una gran cantidad de hidrocarburos almacenados, digamos, que a partir del desarrollo tecnológico, porque los recursos de no convencionales, acá, que existía Vaca Muerta, ya se conocía hace mucho, pero en Estados Unidos se conocían desde 1913, hace más de un siglo. Lo que pasa es que no existía la tecnología para explotarlo. Acá vuelve la variable científico-tecnológica. Claro. El recurso estaba, pero... Es decir, ¿Cómo extraerlo? Al ser no convencional requería una tecnología particular que no existía. Que es lo que Estados Unidos, impulsado por a partir de 2006, 2007 empieza a subir muchísimo el precio del petróleo, que en 2008 llegó a $143 el barril. Entonces eso impulsó la inversión en tecnología para tratar de desarrollar estos recursos, que se logró. Entonces, ahora Argentina tiene una gran oportunidad, digamos, porque que le va a permitir, obviamente, volver al autoabastecimiento y tener saldos exportables de hidrocarburos. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Víctor Bronstein, ingeniero electromecánico. Pero hay que hacerlo con cuidado, que es la otra cuestión. La otra cara de esta manera. La otra manera. Hay que tratar de generar las condiciones. Y ahí es donde vienen algunos impactos que hay que resolverlo. Por ejemplo, cuando yo decía lo social. Ahora, bueno, se había parado un poco, porque se había disminuido un poco cierto impulso que hubo sobre Vaca Muerta en los últimos 2 años. Ahora va a empezar otra vez. Pero hasta en 2013, los alquileres alquileres, digamos, que había en la ciudad de Neuquén y en los alrededores, no los podía pagar la gente que vivía, digamos, genera un aumento de precios de que la gente que no está en el petróleo, porque el petróleo paga muy buenos salarios, es decir, genera, digamos, ciertas condiciones que la gente que no está en ese rubro queda totalmente desfasado y empezó a generar incluso en la ciudad de Neuquén, está cerca de Añelo, está a 100 kilómetros, digamos, empezó a generar desajustes preocupantes porque había un montón de gente que tenía problemas para, digamos, poder vivir en una ciudad cuando ellos, porque los precios subían al nivel del salario petrolero y la gente que no tiene salario petrolero, que es la mayoría, queda desfasada, tenía grandes problemas. Entonces hay problemas sociales que hay que ir regulando, es decir, y desde el punto de vista ambiental hay que hacerlo con mucho cuidado, es decir, la explotación de recursos no convencionales genera mayor impacto ambiental porque es una tecnología de mayor impacto. Y ahí es también donde se discute eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Es decir, y acá también, en estos temas es muy difícil encontrar una sola respuesta, ¿no? Pero uno puede acotar más o menos el impacto y entonces lo que hay que hacer son sistemas de control que realmente regulen la problemática ambiental y que una empresa, por tratar de maximizar, digamos, ganancias, no eluda ciertas regulaciones ambientales que tiene que cuidar, ¿no? Que es importante porque hace a la salud de toda la población, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com